se nos mete en el reloj y escribe cosas dulces. Y estoy por crecer, renacer, quedarme viendo en la mañana hasta no volver. Y en el columpio de la vida voy arriba y veo nubes que se alejan al caer. Y al fin puedo aparecer, quedarme quieto, decirlo todo. Sería más fácil volver. Palabras quedan solas en el viento que ayer te toca y dice cosas. Y aquí hay que crecer, renacer, quedarme viendo en la mañana hasta no volver. Y un sinnúmero de acciones van por ti y la razón la pierdo a cada instante. Y al fin puedo perecer, quedarme quieto, decirlo todo. Sería más fácil volver.